En el aire, FM Reconquista, 89.5, una radio comunitaria, la radio de la gente con voz. Desde el 20 de marzo de 1988 en el aire, Reconquista, 89.5, una radio con historia. Hagan correr la voz. ¿Querés buena música? ¿Buena compañía? ¿Y pasar una linda hora de la noche? Entonces, no cambies el dial. Especial aquí compartiendo una muy buena propuesta en la 89.5 del día. ¿Qué se siente al no sentir dolor y pensar sos mi salvador? Les decía que esta es una edición especial. Tenemos visita aquí en la radio, en FM Reconquista, haciendo una edición especial junto a los chicos de Hagan Correr la Voz también, que están compartiendo esta propuesta. Tenemos visita aquí en la radio, estamos con Luis, con Beto, con Floppy, con Damián, con María Eva, Víctor, Lucy, Pablo, todos los chicos de Hagan Correr la Voz, y estamos todos. Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo andan? O sea, acercate más al micrófono. Está muy buena la idea, pero quería saber... Primero, ahí está. Primero vamos a hacer una cosa. Vamos a esa, se presenta la visita. Yo soy Gustavo, él es Enrique y junto somos los Ríos Platense, fabricantes de tango. Ahí está. Ahora vienen parte de las preguntas que íbamos a hacer. Ustedes están trabajando con el tema de percusión, digamos, son luthier. Se podría decir que sí. Nosotros, por lo general, trabajamos sobre el reciclado. El reciclado. La consigna nuestra es recuperar lo perdido. Todo lo que encontramos en la calle lo transformamos y lo hacemos música, o hacemos instrumentos, hacemos juguetes, hacemos muchas cosas. Y digo en recuperar lo perdido, no tan solo por fabricar un instrumento, sino creo que en estos lugares y por estas pampas y por estos mundos hay que recuperar valores, ¿no? Muchas cosas. Nosotros le explicábamos a ustedes que estamos haciendo percusión con bidones de agua, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es interesante lo que ustedes hacen. de por sí transformar la música desde un guión, pero lo importante es poder transmitirlo eso, para que la gente sepa qué es lo que hacen y qué es lo que quieren hacer. Nosotros, por ejemplo, vinimos invitados acá a tu radio, muchas gracias, Rafael. Te digo, para poder transmitir que con la basura podemos hacer música. Siempre recuperando lo perdido, como dijo Gustavo, o reciclando una persiana que la gente desecha. Vamos a hacer un poquito de reseña. Vos venís de Uruguay. Sí, yo soy uruguayo. Sos uruguayo. Y tenés más o menos noción de lo que es... Lo que me gusta de Uruguay es la percusión, o sea, las comparsas. Entonces, desde ahí nace el haberme interesado en el proyecto que me propuso Gustavo, que es poder reciclar una persiana y transformarla en música. O sea, que un instrumento que estamos viendo acá, por ahí en las casas de instrumentos, puede ser imposible que lo compremos. Por supuesto. Porque es mucha plata, claro, digamos, ¿no? Todo va en el instrumento, ¿viste? Como dijo el otro día Gustavo en otra entrevista que nos hicieron. En la 530, sí, 530, el pedacito de cielo. Bueno, saludos a la Radio de las Madres. Si nos está escuchando. La realidad es que poder transformar un pedacito de madera en una sonrisa de un pibe, yo creo que a mí me fascinó, primeramente. Porque acá estamos todo, empezó fotos, todo empezó como un juego. Él hizo juguete de madera y lo vio y transportó esa proyección en un tambor. Entonces, ahí fue cuando yo me empecé a interesar, porque me gusta la percusión, ¿no? Después de ahí, lo que pudimos hacer fue poder llegar a muchos lados, ¿viste? Pero, como vos podés ver, ahí nosotros trajimos fotos de... En un taller. Esto es un taller que realizamos en una escuela que se llama Rudolf Steiner. Colegio privado, de Belgrano, de Florida. El profesor nos encontró en la calle, porque nosotros, te cuento que armamos los instrumentos en la calle, los vendemos en la calle y los producimos en la calle. Claro. O sea que no tenemos un espacio donde producir nuestros tambores. Sí hay un taller precario aquí en Bulones donde cortamos la madera y después de ahí que sale del taller ya directamente la producimos en la calle para que la gente empiece a ver y se empiece a interesar. Lo bueno de esto es que la gente, cuando empieza a ver el tambor, le gusta ver cómo hacer un tambor. Y la primera sonrisa va cuando le decís que es madera en la calle. Exactamente. O sea, le estamos diciendo a los vecinos que están escuchando, a los oyentes también de la radio, que no tire su persiana de madera, que nosotros vamos a empezar a reciclarla para trabajar el tema de los instrumentos estos, ¿no? De los tambores. Lo bueno sería que todo aquel vecino oyente que está escuchando... Es el cortina de madera. Tiene que ser cortina de madera la que está podrida, que no la tienen, la que van a tirar, esa que... No la tire, llame al 4763-5607, nosorque vamos y... Le vamos a dar vida. Y le vamos a dar vida a la madera. Claro, va a seguir, o sea, lo que... Lo bueno que hay en las casas esta madera, ¿viste? Porque esta madera es una madera noble. Está muy buena. Cuando el país estuvo bien, la gente llegó a poner en su ventana una persiana de cedro, roble, raulí, gallo. Claro. ¿Viste? Entonces, a partir de esa madera, es una madera noble, como te decía. Y se puede hacer esto. ¿Se puede trabajar? Claro. No, pero estaría bueno saber cómo, si me pueden explicar brevemente, cómo se puede fabricar, qué proceso le hacen. Tenemos preparado un tema musical y después... le contesta la clase, la clase. No tire la cortina, señora, a ver qué da a la radio. Ahí está. Vamos a un tema musical, así compartimos esta propuesta que tenemos entre todos acá, comentando y buscando la respuesta a las preguntas que estamos haciendo. todo momento, tu familia es Reconquista, siempre con vos. 89.5, tu radio. Creo en el canto, porque con él sueño, lucho, vuelo, me siento vivo. Y muero por él si es necesario.